El cultivo del café lo traemos en la sangre, es lo que dice don Efraín García, cafeticultor poblano. En la comunidad de Tutotla, Huitzitlán, de Cerdán, Puebla, vive don Efraín García, cafeticultor de toda la vida. Él pertenece a la Sociedad de Productores Directo al Origen. Don Efraín nos platica cómo se siente trabajando en sus parcelas de café e invita a toda la gente a que continúen sembrando el café. Vamos a escucharlo. Estamos dedicando a la producción de café desde hace muchos años en forma tradicional, pero a últimos años hemos estado mejorando técnicas por los mismos problemas de plagas, problemas de nutrición de la planta. E intentamos mejorar cada día nuestros procesos. Estamos sacando unos cafés muy buenos. Seguimos aprendiendo sobre el cultivo del café. Somos gente que venimos de padres que se dedicaron a este cultivo. O sea, esto ya lo traemos en la sangre. Y las mismas circunstancias de la vida, la carestía, todo esto nos hace que mejoremos nuestro trabajo. De esa manera pues, estamos intentando mejorar todo esto. Inclusive aprendemos de otros y seguiremos haciéndolo. Y yo creo que es hasta un orgullo que nuestra familia se dedique a esto, independientemente de la profesión que tengan. Lo que puedo decirles es de que el café es un producto muy noble, que también da de comer y que también nos saca de muchos compromisos, pero hay que tenerle mucha pasión, mucho cariño a esta planta tan productiva, tan buena que es el café. Yo invito a que lo sigamos haciendo, porque da tristeza ver muchas huertas perdidas, como que no nos nace todavía que el café es un cultivo básico en nuestra región, porque nuestros microclimas son muy aceptables, entonces que todos los jóvenes que se están yendo a la ciudad, pues traigan recurso y generen ese tipo de nuevos métodos. Tiene muchas cosas en que mejorar. Ya olvidemos lo tradicional, intentemos hacer cosas nuevas, aceptar esas asesorías. Hay que pegarnos con los que saben de esto, recurrir a ellos cuando nos haga falta. Eso nos ayuda mucho para mejorar la calidad de café. Ni no pasé mil tequitiques de itoca, ni canete con tacaquilique Efraín, ya ewan ega tictose, camatlene de Atilanto, Puebla, y esto voy a ya huascasquía, que es moscaltic pesqui, no pa aicani, no pa café tequiti, guan nama noquía, que esto voy a ya, quien casa quita, no pa ni esto que llega, quien iliane más igualmente, netel pocame, chipocame, no que nexquía mamuca aguaca, maica tequiticas, no pa ni tlamantli, pampanama, tequita no chiquisa, yo es escanuk, nelia nepa ne puebla, santa huel miak tlamantli guichitoque y canopani tictose ni café, ne no pa se que quena mo machitoque del pocame chupocame, guanta coapilia, paica in guantequitis, no pa ni in tatawa, no pa in nanawa, pampa nelia in juantes, quitoa quimachilia, quena cual y no quieno pa ni tequetl, yecayania que no pa quitoa, esquema chiquilcahuacatle atla acá, ya tenemos techlacaquilia. Y callanía no panitequiti ni tlamantli, guan ashkema no kia san mojuante shimatika, shikin nechtilika amokonewa, pan iskino ashkana maquiste huaca, guan tlaquistewa matla cuapilica, quisto guayaya, pa iskino no kia huelis ma, quisla tocaca, pa no pan ni no panitlalti, pa queña nama conitoa, tenama ni te chompo huilik, que camaya neca ne ichinango, camaya mechonilia, istok neca ne no pa puebla.